eres dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño de la mar y de mi alma, dueño de los